¿Qué tal? Soy Guillermo Chablé y me encuentro con Silvia Guevara, cofundadora, administradora y actriz de la troupe, quien interpreta a Lady Lucas, una simpática payasita. Cuéntame, Silvia, ¿cómo nace la compañía teatral? Saliendo de la escuela de teatro, anduvimos ahí como que buscando qué hacer, entre que si hacíamos teatro popular, otro teatro de otro tipo, hasta que decidimos hacer teatro para niños. Y ya se hizo la troupe. Y Mauro tenía un espectáculo para fiestas que funcionaba muy bien de payasos y títeres. Dijimos, bueno, pues qué tal si empezamos con eso, y pues de ahí ya nos venimos hasta ahora. Y siempre hemos combinado los títeres y los payasos. Sobre todo hemos hecho teatro negro, ¿no? Teatro de cámara negra. El teatro negro es el que van los titiriteros de negro, ponemos una luz especial, puede ser una cortina de luz o puede ser fluorescente, luz fluorescente, entonces todas las telas de los títeres tienen que brillar. ¿Desde el principio solo usaban títeres? No, mira, al principio hicimos, bueno, el primer espectáculo que hicimos fue Rompecabezas, que era un teatrino, ¿no? Pues convencional, se puede decir, un teatrino normalito de como de unos 2 metros por 1 metro de ancho, y eran títeres pues de abajo, y eran títeres de técnica mixta, porque la palabra títeres pues es de todos los títeres, o sea, no es de, hay guiñola, hay marionetas, hay de técnica mixta, que es un poco como los mopeds, que hay veces que se manipulan con las manos, y aparte son 2 titiriteros, un titiritero con varillas, así. Y al principio empezamos haciendo eso, siempre títeres y payasos, siempre, desde el principio. Pero ya después, a los pocos años, incursionamos en el teatro negro. Y ese ha sido como nuestro sello, como nuestro estilo con que la gente realmente nos identifica. Es teatro negro de títeres y payasos, ¿no? ¿Qué tan importante es la música en el show y quién se encarga de ella? Bueno, la música es muy importante en todos nuestros espectáculos, porque Toño Canica, aparte de ser payaso y titiritero, es el músico. Entonces aquí se hace todo, aquí se hace la obra. Nosotros no hacemos obras escritas, aquí se hace la obra, se hacen los títeres, se hacen la música, se hacen la escenografía, los vestuarios, todo se hace aquí. No utilizamos textos de otra gente. O sea, todo es propio. Todo es propio, exactamente. ¿De dónde surge el nombre de la troupe? Es un nombre francés que quiere decir la tropa, pero es la tropa de artistas, ¿no? Que desde la comedia del arte, desde hace añísimos, andaban de pueblo en pueblo. Y es la tropa de artistas, y dentro de los circos se utiliza mucho la troupe, haz de cuenta los trapecistas, no son la troupe García. Por ejemplo, María Conesa tenía su troupe, o sea, su grupo con los que andaba dando funciones en toda la república. Entonces es como el grupo de artistas, ¿no? Pero aparte, como nosotros hacemos payasos, dijimos, bueno, dentro del circo se utilizan mucho las troupes, ¿no? Y pues nosotros dijimos, bueno, aparte queda muy bien con lo que hacemos, ¿no? Lady Lucas es un payasito, pero ¿cómo surgió Lady Lucas? Lady Lucas es una payasa, muy payasa, sí, muy payasa. Al principio pues no teníamos nombre, no teníamos ese vestuario, no teníamos ese maquillaje. Es un proceso largo, porque tienes que empezar a buscar tu personalidad, tu vestuario, tu manera de caminar, lo que te vas a poner. Por ejemplo, yo utilizo mucho mis trenzas, ¿no? Pero no nada más la utilizo porque, ay, qué bonito se ve que las trenzas, sino que la puedo utilizar de teléfono, de cuando me asusto, me las jalan, cuando así, ¿no? Entonces, es un proceso largo, y el maquillaje es lo mismo. O sea, si tú ves una foto mía de cómo empecé a cómo ahorita estoy, pues no tiene nada que ver, ¿no? Ha sido un proceso muy largo. Aparte, hace 31 años, en México no encontrabas ningún curso de payasos, ningún curso de títeres, pero no había. O sea, payasos no... Ahorita hay una euforia de clowns, o sea, en todos lados hay clowns, ¿no? En todos lados. Mucho por la influencia del Circo del Sol. Pero antes, hace 30 años, ¿no? Hace 30 años los payasos pues eran los de las fiestas, ¿no? No había un payaso en un teatro. Y nosotros incursionamos realmente el payaso en México dentro del teatro.